Cultura Viva Comunitaria. Todos los viernes a las 9 te invitamos a escuchar Cultura Viva Comunitaria en FM La Posta, una radio cultural, comunitaria y educativa.